En este espacio no hablaremos de cuerpos o ropas de las personas, a menos que una persona específicamente plantee y abra el tema. Consideramos que tanto el cuerpo como la ropa de alguien no será una temática, a menos que se haga desde una perspectiva de empoderamiento y crítica, y manteniendo siempre una conversación en términos de la generalidad y no la particularidad de una persona o de un individuo. Porque creemos que esto es básico, es porque así como lo hemos naturalizado el hablar o referirnos a los individuos desde sus características físicas o desde sus atuendos, creemos que es el momento de empezar a dar discusiones en las que naturalicemos otro tipo de discusiones y dejemos de lado este tipo de caracterizaciones como eje fundamental de nuestras conversaciones. Consideramos que efectivamente en casos particulares, por alguna u otra razón, se tocarán estos temas. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, debe mantenerse siempre claro que va a ser desde una perspectiva crítica y de análisis y de crecimiento colectivo.